programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Desde esta hora, 9 de la mañana con 2 minutos hasta las 12 del mediodía, estamos aquí junto a Gabriel Caicedo y pues Vicente Moya, ofreciéndoles estas 3 horas de programación. Una alegría siempre compartir con ustedes buena música, nuestra agenda cultural, la de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto la de otros espacios que hacen realmente cultura, que hacen arte acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Como siempre tenemos novedades para el día de hoy, jueves 26 de enero y nuestro programa número 18 en lo que va del presente año 2017. Y vamos a iniciar ahora con este regalo de paz, pensamientos para un mundo pacífico. Para mantenerte contento en cada situación, recuerda aquello que te ha entusiasmado, aquello por lo que ha valido la pena vivir. Olvida lo viejo, lo que ya no tiene valor, lo que te ha robado la ilusión, lo que te ha robado la tranquilidad. Creces y avanzas en la vida gracias a lo que te motiva y te ilusiona. Te deprimes recordando errores, recordando debilidades tuyas y de los demás. Hoy mismo ponte de pie y comienza a pensar en lo maravilloso que ha tocado vivir. Bien, con esta frase empezamos el día. Bienvenido, Gabriel. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por compartir este sueño. Gracias por compartir este privilegio de hacer radio aquí en Radio Casa de la Cultura. Muy buenos días. Agradezco pues que ustedes estén detrás del aparato que permite que estas ondas viajen, ¿no?, hasta sus oídos. Agradezco pues por su presencia, porque cada día nos acompañan en este reto, como dice, y en este sueño, como dice Beatriz, ¿no? Para mí es un honor comunicarme con ustedes y compartir con ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rayuela, nuestro programa número 18, en lo que va del presente año. Bienvenidos. Así es, vamos a empezar con música la mañana de hoy. Quito amanece, como debe constarnos a todos, con un frío ciertamente fuerte, ¿no? Pero como lo decimos siempre, Gabriel, qué bueno es festejar la vida, sí. Qué bueno es celebrar la vida, no importa si con sol, con lluvia. La lluvia tiene un componente maravilloso, ¿no? El agüita, la que nos da la vida. Tenemos suerte. Por supuesto. Temporadas muy largas, 3-4 meses bajo cero, otras 3 temporadas más con un sol impresionante. Pero aquí lo vivimos cada día, un clima distinto. Un clima distinto, así es. Así es que descubramos la magia que tiene cada uno de estos momentos, ¿no? De estas opciones climáticas que sentimos acá en nuestro país. Hoy estamos con frío, con alguna ropita extra, qué sé yo. Bueno, esa es parte también de la vida, de esta vida linda que nos ha tocado vivir. Señoras, señores, un abrazo para todas, para todos ustedes. Iniciamos entonces con el grupo ecuatoriano Guayanay. Yo les contaba que uno de sus integrantes llegó inclusive a Estados Unidos, a Europa, y fue ovacionado repetidamente y por largo rato, cuando interpretó solamente con su boca, silbando, el pájaro campana. Disfrutemos de este tema. De la mañana con 10 minutos. ¿Les gustó? Bueno, esta música de los años 70, de los años, iniciando los 80, pero realmente el grupo Guayanay tuvo una trayectoria impecable, ¿no? Músicos de primer orden y ecuatorianos, completo. bueno, esta mañana hemos recibido un mensaje. Capítulo 7. del señor Víctor Hugo Arias Erazo. Ahora mismo es posible que él nos esté escuchando, pues nos ha puesto un mensaje que dice lo siguiente. Me gusta escuchar La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, señor Arias, mil gracias, no tenemos el gusto de conocerlo. Le mandamos un abrazo, nuestro respeto, nuestro afecto y, por supuesto, nuestro compromiso de mañana a mañana realmente estar con ustedes y acompañarles con temas de interés para todas y todos. Y, por supuesto, música seleccionada como lo hacemos cada día. Nos pueden escribir justamente a comentarnos, a compartir cualquier información que ustedes deseen a nuestras redes sociales. Nos ubica en el fanpage como Radio CCE, en Twitter también de la misma forma, arroba Radio CCE. En nuestra página web también nos puede escuchar y nos puede ver en www.radiocce.com. Así es, así que estamos conectados. A ausencia de teléfonos de línea fija, tenemos estas opciones para comunicación con nuestras personas que nos están escuchando. Y por supuesto a nuestro público cautivo de toda la vida, de muchos años. En realidad, lamentamos en este tiempo no tener esta herramienta de trabajo, pero sabemos que nos están escuchando. Ustedes dirán, de hecho ya lo sabemos, han modificado un poco la programación, así es. Y vamos a tratar de ajustarla precisamente también a su gusto, que nos han acompañado muchos años. Entonces, vamos a dejar un solo día, la parte juvenil, digámoslo así, que es algo que ha preocupado un poquito, ¿no? Hoy va a venir Bongo Station con reggae, pero sí, hemos conversado con nuestro querido Gabriel y vamos a dejar para un solo día esta parte juvenil de bandas de rock, de metal, de reggae, y vamos, por supuesto, agradeciendo la sintonía de ustedes por tantos años a presentar los temas, a presentar la música, a compartir con ustedes lo que sabemos que les gusta, que les agrada, que es interesante además, que es interesante, que está vigente y que, por supuesto, queremos, el mensaje central es, queremos que ustedes sigan con nosotros como lo han hecho todos estos años. Un abrazo a don Luis Villarruel, que sé que en este momento nos está escuchando, a don Juan Estrella, también a doña Susana de Flores y su esposo, a estas personas que trabajan en el sector de la catedral, no es la catedral, es de la basílica, y es una, nos cuentan que es un lugar donde se confecciona una sastrería grande, una más bien casi fábrica, y que nos están escuchando. Para todos ellos, un abrazo fuerte. Y pues aquí estamos. El nombre, La Rayuela, luego la esencia es la misma de todos estos años. Un abrazo para todas y todos. Gabriel. Sí, pues comentarles un poco en la agenda cultural de esta mañana. El titular indica, jóvenes ilustradores exponen sus trabajos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un total de 22 ilustradores jóvenes expondrán sus trabajos gráficos del 26 de enero al 17 de febrero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración, que contará con la presencia de los directivos de la institución y los ilustradores participantes, se realizará el jueves 26 de enero a partir de las 19:30. No se olvide, hoy 26 justamente es la inauguración. El objetivo principal de la muestra es la promoción y difusión de la ilustración como expresión artística en un espacio de encuentro para públicos jóvenes y diversos. También se busca lograr una exhibición de alta calidad con trabajos actuales de 22 ilustradores ecuatorianos destacados e incentivar a la circulación de este material artístico en varias provincias del país. Se ha dado como es un fenómeno, ¿no?, en los últimos años en Ecuador. La ilustración ha venido considerándose un arte por sí mismo. Sin embargo, los espacios de difusión, discusión y aún promoción de este trabajo artístico han sido escasos. Por tanto, esta muestra constituye un proyecto impostergable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana propone esta muestra de ilustradores como homenaje a las creadoras que le dan belleza gráfica a las publicaciones, que cada vez se dan con mayor fuerza y en formatos que ya no tienen como instrumento al papel, sino que saltan entre ordenadores acariciando a millones de usuarios conectados. La muestra artística estará abierta al público hasta el viernes 17 de febrero en horario de martes a sábado de 9 horas a 5 de la tarde. Así que no se pierda pues esta gran inauguración en la Casa de la Cultura de los jóvenes ilustradores y sus trabajos gráficos. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a escuchar a este grupo francés Pachacamac. Ellos en una gira por Latinoamérica conocieron también nuestro país y se quedaron extasiados con nuestro Chimborazo. Ahí está Contrastes del Chimborazo, y pues luego viene nuestra séptima entrega de Ensayo sobre la Ceguera, aquí en La Rayuela. Capítulo 7. La liberación. Detengámonos aquí. Aquí estamos a salvo. ¿Y ahora qué hacemos? Le dispararon a dos de los nuestros que todavía están allí. Tenemos que ir a recogerlos. Es muy peligroso. Si sospechan que hemos vuelto, volverán a disparar. Qué lástima que no hayamos podido quitar la barrera antes de que nos dispararan. No podemos dejarlos ahí. Voy por ellos. Yo también lo acompaño. Si gateamos, hay menos peligro, ¿eh? La cuestión es encontrarlos rápidamente. Usted me ayudó antes y yo la sigo. Vaya donde vaya. No debemos ser más de cuatro. Si los demás hacen ruido mientras vamos por los cadáveres, no nos oirán tan fácilmente. ¿Qué es esto? ¿Sangre? Sí, hasta poco. Aquí están. Pesan demasiado para levantarlos. A ver, ustedes, tomen esta pierna y arrástrenlo. Amor, amor, tú ayúdame con este. Tenemos que levantarnos ahora o no podremos. No siento pulso. Vámonos. Estamos dejando una pista de sangre. Ya, ya llegamos. Casi, casi, ya. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Están muertos. Uno es el ayudante de la farmacia y no conozco la ocupación del otro. Es de otra sala. Si se preguntan cómo lo sé, la respuesta es fácil. Puedo ver. Ya me lo imaginaba. En la muerte la ceguera será igual para todos. Si me siguen, llevamos los cuerpos al patio. Allí que la luna los vigile. Esa noche, por hambre y terror, mezclados con la excitación de los eventos, los ciegos estaban despiertos e inquietos. En la segunda sala a la derecha de la entrada, la mujer que le había dicho a la esposa del médico, «Voy a donde vaya», estaba llena de propósito, buscando un objeto pequeño entre sus pocas pertenencias personales. ¿En dónde está? Lo debo de tener en alguna parte. Ah, aquí está. El destino está en mis manos. Les dimos en toda su madre. Esos culeros no vuelven. ¡Ríanse! ¡Ríanse ahora que pueden! Aquí están las camas bloqueando la entrada que no pudimos mover. ¿Y aquí? Aquí está el colchón de arriba. ¡Ahora a quemar todo! ¡Qué llama tan larga y caliente! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Me estoy quemando vivo! ¡No es suficiente! ¡Oh, mis manos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Y dónde está la mujer que puede ver? Ella nos puede decir qué pasa. Aquí estoy. Aquí estoy. Solo ahora pude salir de la sala porque nadie sabía dónde estaba el niño viejo. Pero ya tengo su mano firmemente en la mía. La otra tengo en la mano de mi esposo. A ver, vamos a hacer una cadena de mano en mano que ni este calor pueda romper. ¿Por qué no salimos? Es que afuera están los soldados. Mejor morir de un disparo que quemado. A ver, voy a hablar con los soldados. No nos pueden dejar morir así. Ellos también tienen sentimientos. ¡Por favor! ¡Por favor, escuchen a su conciencia! ¡Déjennos salir y no disparen! ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. Los soldados se han ido. ¡Estamos libres! Los ciegos, al encontrarse en una libertad tan repentina, estaban demasiado exhaustos y aterrorizados para moverse. Es una cosa vivir en un laberinto racional, como es por definición un manicomio, y es otra lanzarse, sin guía o correa, en el laberinto enloquecido de la ciudad. La mayoría murió de asfixia o bajo el derrumbe de los techos. Otros se desmayaron sin volver a ganar la conciencia, y algunos se sentaron en el suelo, encontrando consuelo en el calor que venía del fuego vivo. La esposa del médico y su grupo estaban acurrucados a una distancia prudente, el niño en medio, todos formando un respiro, un hambre, esperando la primera luz del día. Deberíamos irnos ahora que nos queda algo de fuerza. Con la luz del amanecer será más fácil encontrar comida, que es lo primero. ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Lejos de casa? Sí, bastante lejos. En algún momento me gustaría ir a mi casa también. Ni me puedo imaginar el estado en que se encontrarán mis padres. Lo haremos pronto, no te preocupes. Las calles parecen estar desiertas. No hay nadie. Puede ser por la hora o por la lluvia. Hay basura por todos lados. Las puertas de las tiendas están abiertas, pero no hay luz adentro. Creo que será mejor si les dejo en una de esas tiendas mientras yo voy a buscar comida. Espérenme aquí un momento. Voy a echar un vistazo. No se muevan de aquí. ¿Hola? ¿Quién es? Buenos días. ¿Quién es? No soy de aquí. ¿Está buscando comida? Sí. Sí, no hemos comido en 4 días. ¿Cómo sabe que han pasado 4 días? Es lo que me parece. ¿Está sola? Estoy con mi esposo y algunos compañeros. Somos 7 en total. Pues si piensan quedarse con nosotros, olvídenlo. Ya somos demasiados. Solamente estamos de paso. ¿De dónde vienen? Hemos estado internados desde el principio de la epidemia. Ah, sí, la cuarentena. No sirvió para nada. Hubo un incendio. Y entonces nos dimos cuenta de que los soldados que nos vigilaban habían desaparecido. ¿Y salieron? Sí. Sus soldados habrán sido de los últimos en quedarse ciegos. Toda la ciudad, todo el mundo está ciego. Si alguien todavía puede ver, lo está manteniendo en secreto. ¿Por qué no vive en su propia casa? Porque ya no sé en dónde está. ¿Ya no sabe en dónde está? ¿Y usted? ¿Sabe en dónde está la suya? Sé. Solo sé que está lejos de aquí. Pero ya no la puede encontrar. ¿No? Pues allí lo tiene. Le pasa lo mismo que a mí y a todos. Los que han estado en cuarentena tienen mucho que aprender. No saben con qué facilidad pierde uno la casa. No entiendo. Mire, los que andamos en grupo, como la mayoría, cuando buscamos comida, estamos obligados a ir juntos. Es la única manera en que nadie se pierda. Y como vamos todos y no hay quien vigile la casa, es probable que otro grupo la haya ocupado. Suponiendo que pudiéramos volver a encontrarla. Somos un tipo de carrusel. Al principio hubo conflictos, pero pronto nos dimos cuenta de que los ciegos no tenemos nada que podamos llamar nuestro, salvo por la ropa que llevamos. La solución sería vivir en un supermercado. Así durante un periodo no haría falta salir. No, los que hicieron eso no tuvieron un momento de paz. Hasta oí de un caso en que cerraron la puerta desde adentro y los hambrientos, atraídos por el olor de la tienda, al no poder entrar, quemaron todo y a todos. ¿Ya no vive nadie en casas o apartamentos? Sí, pero vienen a hacer lo mismo. Ni se imagina cuántos grupos ya han pasado por mi casa. Además, es más práctico dormir a nivel del suelo y evitar subir y bajar escaleras. Ha dejado de llover. ¿Sí? ¡Ha dejado de llover! Vámonos, que tengo hambre. Síganme. He encontrado un refugio. ¡Qué bien! ¡Tengo hambre! Descansen aquí. Voy a buscar comida. No sé si la encontraré cerca o lejos, así que por favor tengan paciencia. Si otro grupo de personas quiere entrar, digan que ya está ocupada. Parece que esta es la costumbre ahora. Voy contigo. No. Es mejor que vaya sola esta vez. Tenemos que averiguar cómo vive la gente ahora. Por lo que he oído, todos están ciegos. Entonces es como si estuviéramos en el manicomio. No hay comparación. Podemos movernos libremente y encontraremos comida. También necesitaremos ropa en algún momento. Ahora llevamos harapos. Por favor, amor, pase lo que pase. Incluso si alguien más entrara, no salgan de aquí. Y si por algún motivo estuvieran obligados a salir, espérenme delante de la puerta. Memorizando el nombre de la calle, la mujer del médico tomó unas bolsas de plástico e inició su búsqueda. Le pesaba dejar el grupo atrás, dependientes de ella como niños. Tendría que quedarse ciega para darse cuenta de que la gente se acostumbra a todo. El niño Visco, por ejemplo, no ha preguntado por su madre en mucho tiempo. Los ciegos en la calle se movían lentamente, con la mano tocando las fachadas y chocando el uno contra el otro frecuentemente. Ni se enojaban. Sabiendo que al perderse nadie podría ayudarla, la mujer del médico memorizó cada vuelta, cada cruce de una plaza. Ya se había alejado mucho del grupo cuando se encontró delante de un supermercado. Me estoy muriendo de hambre. Todas las latas están vacías. ¡Nos vamos a morir de hambre! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hambre! Aquí tiene que quedar algo. Este sitio es enorme. Bueno, nada que sirva en los anaqueles, pero los supermercados así deben tener una bodega. Qué oscuridad aquí. Así veo tanto como el resto del mundo. ¿Qué es esto? ¿Un elevador? Ah, entonces debe haber una escalera al sótano también. Los hijos que llegaron hasta aquí no se dieron cuenta de la escalera o le dio miedo bajarla. No veo nada. Cálmate, mujer, cálmate. No te desmayes ahora. Ya llegas, ya llegas. Unos escalones más. Ahora sé lo que significa estar ciega. No grites. No grites. Ya llegamos. Y qué limpio está. Ahora será mejor ir gateando como los otros ciegos hasta que encuentre algo. Ya. Calma, calma, calma. La oscuridad no muerde, no daña. La oscuridad simplemente está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una estantería. ¿Y cómo voy a saber con qué llenar las bolsas? Bueno, no importa. Mientras sea comida. No, aquí no. Esto huele a detergente. Pero aquí. ¡Cerillos! ¡Dios mío! La luz existe y yo tengo ojos que ven alabada sea la luz. No. Primero mejor como y bebo algo para poder llevar todo esto. Bien. Ahí está la escalera. Vamos. No voy a decirle a nadie afuera sobre este sitio. Todos se meterían en un instante como locos y se caerían fácilmente. ¿Pero a quién engaño? Si mantengo el secreto, puedo volver cuando nuestras provisiones se acaben y... ¿Y si alguien me huele? Dios mío. Toda esta comida dejará un rastro vivo. Mejor abro la puerta y corro tan rápidamente como pueda. Uno, dos. ¿Por aquí huele a sardina? Sí. Yo también lo huelo. ¿Eh? Alguien tiene comida. ¿Sardina? Sí. Tiene que tener plata. Bueno. ¿Alguien tiene comida? ¿Sardina? Por aquí. ¿Qué tiene la comida? Aquí. Acá. ¿Dónde? Acá. Está lloviendo otra vez. Vamos. Ahora a la derecha. No, pero no reconozco esta calle. Aquí a la izquierda entonces. Sí, aquí. No, ya me perdí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, perrito bueno. Bebe mis lágrimas. Solo tú me ves ahora. Pero qué idiota soy. ¿Cómo es que tiempo delante de mis narices? Sí. Aquí en la parada de camiones hay un mapa. A ver, perrito. Déjame ver. ¡Ay, perrito! Perrito, no estamos tan lejos como pensaba. Vente, mi perro de lágrimas. Vámonos juntos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

realmente la gente joven podrá tener un poco más de, ¿qué digo yo?, de empatía con otros pares, ¿no?, con otros de su misma edad. Y por lo tanto es una buena forma de difundir estos temas que a lo mejor no son tan frecuentemente pues compartidos en lugares como este, ¿no? Me parece impresionante, me parece buena eso, realmente que esta cervecencia pues esté al alcance de todos los jóvenes de nuestra ciudad. Cervecencia cinéfilo, les recuerdo cuándo. En Ciespal, enero 25, 26 y 27, es decir... Hoy también hay. ¿Ya? Hoy también a las 5:30 en la noche. Y la entrada pues solo cuesta $5. ¿Sí? Tiene obviamente su cortesía en esta cerveza artesanal, ¿no? No duden en ir a Ciespar, muy buen evento. Así es. También queremos comentarles que, bueno, o recordarles más bien sobre estos jóvenes ilustradores que están pues exponiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Y sin duda alguna es una actividad que ha concitado la atención, el interés de muchos. Desde el día de hoy, amigas, amigos, ¿no?, 22 ilustradores jóvenes expondrán sus trabajos gráficos hasta el 17 de enero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de nuestra casa. Después de nuestro programa les visitaremos precisamente para hacerles una invitación personal a que estén acá en La Rayuela para que nos conversen cómo nace esta exposición de estos trabajos gráficos, ¿no? El objetivo principal, por supuesto, de esta muestra es la promoción, como lo había dicho Gabriel, la difusión de la ilustración como expresión artística. Este es un espacio público, pues, y es un espacio de encuentro para públicos jóvenes, para públicos diversos, ¿no? Hoy, cuando hablamos de la toma de los espacios públicos, cuando hablamos realmente de lo importante que es la presencia de los jóvenes en el arte, en la cultura... En estos días, igualmente, nosotros acá hemos tenido jóvenes ilustradores, el caso de Marco Chamorro, de Alice Bussot. Entonces, miren ustedes, queremos invitarles a todos, pues, para que vengan, para que estén presentes el día de hoy en la sala Osvaldo Guayasamín Eduardo Kingman de nuestra casa, donde se realizará esta inauguración de jóvenes ilustradores que exponen sus trabajos en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo dijimos ya, ¿no? La muestra artística estará abierta al público hasta el viernes 17 de febrero, en horario de martes a sábado. Esto es importante, tome nota. Horario de martes a sábado, de 9 a 17 horas. De 9 a 17 horas. A continuación, cuando son las 9:43, vamos a escuchar la voz de Piero y Sinfonía Inconclusa en la Mar. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racataca pum, racataca pum, racataca pum pum pum pum pum. Racataca pum, racataca pum, racataca pum pum pum pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca, becerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. ¡Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un checo lenguado toca el arpa de costado. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba los violines, un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescado. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver, la batería. Con 48 minutos y estamos de vuelta y tengo en mis manos la revista de investigación sonora y musicológica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la número 3, Traversari. Pues en ella, amigas y amigos, ustedes pueden leer artículos como Los parientes africanos de la banda Mocha del Chota, Sonoridades cimarronas, vocales, cabullas y ojalatas, Dossier, concurso de ensayo, expresiones musicales y dancísticas de la cultura afro americana, y igualmente tenemos más artículos. Esta revista, es importante subrayar que esta revista Traversari, pues que ya está en su número 3, no tiene costo alguno. Usted puede acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su librería, y pedirla. Es de entrega gratuita, ¿no? Entonces acá tenemos, como les decía, realmente artículos de primer orden, como La bomba del Valle del Chota y El río Mira, es otro de los artículos, ¿no? Es otro de los artículos que podemos leer, la influencia de la música popular ecuatoriana y extranjera que estaba en boga ya ha entrado el siglo XX. Sin duda tuvo una gran acogida por parte del pueblo negro. Tanto es así que dentro de los toques del tambor, bomba, existen los toques para pasacalles o corridos, así como para boleros. Esta aseveración, digámoslo así, podemos encontrarlo en el artículo, igualmente, de La bomba del Valle del Chota y El río Mira. Así es que, amigas y amigos, usted quiere saber más de fuentes orales, documentales, sonoras, marimberas de la danza esmeraldeña, pues usted lea La aproximación cartográfica, gestión documental y archivos artísticos. Pida entonces la revista Traversari en su número 3, revista de circulación gratuita y revista de investigación sonora y musicológica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos 10 minutos antes de las 10 de la mañana, Gabriel. Así es, y bueno, más adelante estaremos con la banda Bongo Station. Como lo había señalado, pues Beatriz es una banda de reggae. A propósito de los géneros contemporáneos y modernos que están surgiendo pues en algunos países, Ecuador no es la excepción y se ha sumado pues a esta onda de hacer música reggae con las nuevas bandas. Se me ha hecho llegar el press kit de esta banda y pues quisiera leerles un poco en torno a ellos antes de que estén aquí en nuestros estudios. Señala el titular del press kit lo siguiente: el reggae en la capital cada vez es más fuerte con nuevas propuestas musicales. Bongo Station es una banda ecuatoriana de reggae roots, nacida en la Villa Flora, al sur de la ciudad de Quito en junio del 2013, con un mensaje de liberación mental y conciencia sobre la realidad en la que vivimos. Expresamos sentimientos y razones por el gusto hacia la música. En el marzo de 2013, Luis Segas, ex integrante de Alma Rasta y Natural Roots, conforma un proyecto que de a poco toma fuerza junto a Cristian Benavides, Nico Puertas, Juan Puertas, Paola Costa, y en el 2015 se une al proyecto musical Jason Vallejo, Javier Rosero y la colaboración especial del maestro Iván Acosta, quienes hasta el día de hoy permanecen creando y compartiendo el mensaje de paz, conciencia, amor y rebeldía y respeto respecto a la naturaleza. Esta banda se encaja dentro de los géneros, como mencioné, ¿no?, del reggae roots, el raga, ska, el dancehall, dub y hip hop. Más adelante pues ya los tendremos en los estudios y vamos a compartir con ellos pues un poco de su trayectoria, hablar de su trayectoria, comentar su música y pues disfrutar de esta nueva tendencia musical que se da, como señala el titular, con cada vez más fuerte en la capital. Tengo en mis manos el disco Diego y los Gatos del Callejón. Ciertamente una producción que nos ha llamado la atención, todo color, realmente una producción muy cuidada, ¿no? Muy fresquita, diría, realmente. Y en la solapa posterior, pues vemos temas como Las Mañanas, este es un tema de Diego Aguirre, y Los Gatos del Callejón. Dieguito el Dormilón, también de los payasos del circo. El Lobito Bueno, un tema de Paco Ibáñez. Luego sigue El Palacio, un tema bueno popular. Guajaja, tema de Luis María Pesetti. Gato Jazz, un tema de los Aristogatos, ¿recuerdan ustedes? me recuerdo la infancia, ¿no? Los Aristogatos. Bueno, y aquí viene más. Pinocho, este es un tema de Luis Aguirre. Todo me sale mal, este es un tema del Tri. El Oso, en el track 9, pues un tema de Mauricio Viraben. Y Congelados, de Cachurreos, nos dice. Bueno, Mi Perrito de 8 Sucres, este es un tema del ecuatoriano Jaime Guevara. Y pues todo esto está en este trabajo discográfico de Diego Aguirre y Los Gatos del Callejón. Por cierto, les queremos invitar desde hoy para compartir esta conversación que tendremos con Diego Aguirre el próximo lunes para empezar nuestro programa y para empezar la semana. Estaremos precisamente hablando con Diego Aguirre y que nos cuente un poquito cómo nacen Los Gatos del Callejón. 9:54, vamos a hacer una pausa y retornamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obra de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca, Ulises Estrellas. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

la flor del café, niña. Como la flor del café. Diez de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y retornamos. No. Me indica... Estoy... Acabamos de hacer una pausa. Sí. Bueno, queremos compartir con ustedes, amigas y amigos, este producto que nos envían desde Radialistas Apasionadas y Apasionados. Esta es una serie de algunos capítulos sobre los hijos de Laura Torres. Y miren ustedes, cuando... Era 1978, pues desde la ONU se designó un día para los niños, ¿no? Para los niños. Un año para los niños también. Sin embargo, pues creemos que el Día de los Niños son todos los días del año, todos los días de la vida, ¿no? La atención que ellos merecen, la protección que ellos merecen de nosotros. Y por supuesto, el respeto, ¿no?, que ellos merecen de nosotros, los adultos. Por lo tanto, nuestro acompañamiento, nuestro incentivo para que ellos desarrollen todas sus habilidades, todas sus capacidades, esa es una obligación amorosa, digamos así, de nosotros. Bueno, vamos antes de escuchar los hijos de Laura Torres, pues que, como les decíamos, esta va a ser una nueva serie que compartimos con ustedes respecto a los derechos de los niños en América Latina, y donde se evidencian situaciones de diferente índole, ¿no?, con los más pequeños de la casa. Vamos a escuchar entonces a Mujeres de Nuestro Tiempo y Alicia Alonso. Alicia Alonso es una de las mujeres íconos, digámoslo así, en la danza mundial, ¿no? En la danza mundial, y por supuesto un referente para el movimiento danzario latinoamericano. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alicia Alonso, de Cuba. De noviembre de 1943. Es otoño en Nueva York. En la cartelera del Metropolitan Opera House, tal vez con letras pequeñas, un hombre lanza un reto. Se va a producir un acontecimiento en la historia de la danza. Una Giselle cubana levanta a los espectadores de sus lunetas. En el Metropolitan Opera House estaba otra bailarina que se llamaba Alicia Markova, una gran bailarina, que era la primera bailarina de la compañía en ese momento, y se enfermó. Pidieron quién podía bailar Giselle, y después me pidieron a mí que yo bailara Giselle, porque ya la función estaba anunciada y estaba vendida, y no querían quitarla del programa. Y entonces, quizás mi inexperiencia, mi juventud me dio la... o mi cabeza dura. Yo ya lo había practicado en mi mente, lo había practicado muchas veces,

un gusto estar aquí en tu espacio y que nos den la oportunidad y para la apertura de nuestro disco. Buenos días igual, brother. Mi nombre es Cristian Benavides, baterista, ¿no?, de Bongo Station. Igual, un gusto estar aquí, ¿no?, y compartir de lo que es la música, ¿no? Buenos días, mi nombre es Nicolás Puertas, soy guitarrista de Bongo Station. Primero agradeciéndoles por la invitación y aquí viniéndoles a hablar un poco de nuestra música. Interesante pues la propuesta que maneja esta banda Bongo Station. En principio quisiera preguntar, ¿por qué la banda tiene este nombre? Ya listo, Bongo es una raíz africana, ¿no?, que es los rastas guerreros. Eso es un bongo, es un rasta guerrero. Y estación es por lo que es la estación de nosotros, la estación de los bongos del sur, que estamos ahí nosotros, es Bongo Station, y nació ahí también. Y un poco también parte también del nombre es porque yo también soy percusionista, fui percusionista de Alma Rasta igual, y me igual por los bongos, porque es música igual con percusiones y todo eso, también es parte del nombre, ¿no? Menciona el press kit de la banda que se formaron allá por el 2013, y pues, ¿qué ha pasado desde el 2013 hasta la actualidad en la banda? Claro, mira, han pasado muchas cosas en el sentido de superación personal de cada uno. Hemos tenido varias formaciones en la banda, igual, nos acompañaron igual el Neto Ernesto Melo, mi pana el Cuico, así alguna gente que ha estado en el transcurso de la banda. Pero con los muchachos que estamos ahora, son los que estamos ahora firmes en las tocadas y todo. Y eso, han pasado muchas tocadas, la producción del disco empezó hace casi unos 10 meses, empezó la producción del disco igual, que lo estamos lanzando, que es Love Song, el nombre del disco. Eso, hemos tratado de tocar donde más nos llamen, donde estén dispuestos a escucharnos, y nos ha ido muy bien, igual, eso, hemos tenido aceptación del público. Debemos mencionar y recalcar que pues la banda Bongo Station, hoy precisamente en la Hueca del Padre Almeida, sector de La Ronda, harán el lanzamiento oficial de su producción, de su disco, como ya nos decía Luis, lleva por título Love Song, canción de amor de Bongo Station. Este disco pues contiene 7 temas que ya los vamos a escuchar a lo largo de esta entrevista. Me parece importante el hecho de mencionar la producción, podría decirse musical, de la banda. Mencionas, Luis, que se tomaron 10 meses en hacer esta producción. Sí. ¿Fue complicado, fue difícil hacer esta producción? Prácticamente fue por un poco lo económico, porque tener una producción acá en el país es un poco difícil por el sentido de que para nosotros tener como es el suficiente dinero, el apoyo, eso es un poco difícil, pero lo hemos guerreado y lo hemos hecho. En la producción está en Chronix Records, es en la producción del hermanito Jonathan Palacios, con él lo hicimos igual el disco, ¿no? Y eso, lo hemos empezado hace 10 meses, pero vamos como nos tomamos nuestro tiempo el rato de hacer el disco. Bongo Station pues en casilla dentro de los géneros que se derivan del reggae, por ejemplo el reggae roots, el raga, ska, dancehall, dub y hip hop. Coméntanos, Cristian, ¿en qué o qué características tiene este género reggae y con esas variaciones, ¿no? Bueno, como es en sí, el reggae es un ritmo, o sea, que viene de Jamaica, ¿no? O sea, es un ritmo así caribeño. Caribeño, o sea, como para más jamaiquino que caribeño sería, ¿no? O sea, como para disfrutar, o sea, porque eso está en nuestra alma, ¿no? Igual, o sea, en sí la música que nosotros hacemos, o sea, es para transmitir un buen mensaje, ¿no? Mensaje de conciencia, paz, respeto, amor a la naturaleza, igual al Padre Celestial, ¿no? Quien para nosotros es ya. El reggae tiene full ritmos, ¿no? También, ¿no? O sea, derivaciones. Sí, full derivaciones. Por ejemplo, ¿en qué consiste esto del reggae roots? ¿Qué significa? El reggae roots es como decir las raíces, ¿no? O sea, roots son raíces, ¿no? El reggae en sí viene, como te digo, de Jamaica, ¿no? Etiopía. O sea, siendo siempre música que nace de nuestro corazón, ¿no? Pulso. Y en cuanto a esta derivación, el raga, esto me interesa, nunca he escuchado esta terminación. Coméntanos, Nicolás, ¿en qué consiste el raga? Bueno, el raga tiene un ritmo un poco más rápido, ¿no? Es más movido como para bailar, así. Es más rápido, pero se deriva del reggae, igual. ¿Qué le aumentan ahí? ¿Podría ser solo la velocidad? Sí, le hacen como más rapeado, claro, sí. Es igual el raga también es como que, o sea, igual como es el pan de derivación del reggae, ¿no? Pero es algo como más, o sea, para, o sea, bailarlo, ¿no? Claro, el reggae root es como decirte, como para meditar, igual más. Expresar cosas que siempre al más alto, ¿no? Pues las principales influencias de esta banda destacan Burning Spear, Bob Marley, Inika Mouse, Dennis Brown, Los Cafres, Alpha Blondie, etcétera. Obviamente, pues, sí, ¿quién no escuchó alguna vez Bob Marley, no? Que claro, aquella sí, estrella claro, que fundó el reggae prácticamente, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? De la cultura reggae. Hace rato mencionaste, Cristian, algo acerca de un dios. El reggae no solamente es música, estamos hablando de una cosmovisión, ¿no es cierto? ¿Podríamos hablar un poco más de eso? ¿En qué consiste esta cosmovisión, Luis? Mira, esta cosmovisión parte de la cultura etíope. Cuando Haile Selassie I, ya Rastafari, al que nosotros le cantamos, viene de la raíz de los descendientes del rey Salomón y el rey David. Está en la historia, en la reina de Saba y el rey Salomón, cuando reina de Saba fue a Israel. De ahí viene la raíz del Rastafari, somos la raíz de los Ras, que significa príncipe, en realidad, el significado en total, sí. Y bueno, como hubo la esclavitud de gente de África sacada de su continente a diferentes partes del Caribe, de Norteamérica, de Europa, eso, de ahí viene el rastafarismo, el reggae es la música. Todo el mundo se puede hacer, claro, todo el mundo puede hacer reggae, pero el roots, reggae roots, es hacer alabanzas de allá a Rastafari, porque se puede hacer reggae y hacer música de amor, música para lo que se puede hacer, ¿no? Pero el reggae roots es la raíz que se va allá a Rastafari. Llegó a Jamaica, el ritmo viene el reggae, viene de los ritmos del mento, el calipso, el jazz, el blues, todo eso es un, por eso es reggae, es como que el reguero de todos los ritmos, ¿no? Y viene todo eso, ¿no? Y de ahí sale el rocksteady, el ska, de ahí viene el reggae, el roots, el new roots, el ragamuffin, el dancehall, eso, ¿no? Es interesante esto de cómo se han mezclado las culturas, ¿no? Estamos hablando de un palincesto ocurrido pues entre una cultura africana y podría decirse en este caso de una cultura de origen judío, ¿no es cierto? Claro. Que Salomón judío, ¿no? Según los relatos bíblicos. Claro, ¿y cómo es que logran combinar este tipo de culturas, ¿no? Una cultura totalmente no occidental, podría decirse, porque el judaísmo es una cultura prácticamente la raíz de todo el mundo occidental, ¿no? ¿Cómo es que logra convivir con una cultura africana? Ya, por el hecho de que, como te dije, esto es como historia, ¿no? Historia universal. La reina de Saba fue a Israel, conoció al rey Salomón, y de ahí tuvieron su hijo que se llama Menelik. Menelik fue el primer emperador de Etiopía, con la raíz del rey Salomón. Cuando fue la reina de Saba a Israel, conoció al rey Salomón, ella adoró a su dios que era ya Jehová, Salomón, claro, y dejó todos los ídolos en ella, abandonó todas sus religiones paganas, que ella decía que tenía muchos dioses ahí en su imperio. Pero de ahí viene todo eso, de ahí se riega todo el mundo, o sea, no solo la raíz de, no solo los hijos de Dios son de Israel, sino se regó en todo el mundo. Es algo egoísta decir que, bueno, decirlo de Israel es de los Los elegidos, pero no, porque la raíz se fue por diferentes lados del mundo y mucha de esa raíz fue África, fue América. Nosotros somos prácticamente, no somos ni, como dicen, no, muchos tenemos de, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, dicen, ¿no? Un dicho. Nosotros somos de esa fusión, somos el mestizaje de, la, de las culturas, de las razas. Y mucha gente cree en un Jesucristo blanco, ojos azules, zambito, rubio. Nosotros creemos en un Cristo negro. Eso es. Para nuestra cultura es una contracultura a eso. Eso es lo que se vino más. Y Bob Marley fue como decir el profeta de Selassie, porque él fue el que dio a conocer el rastafarismo al mundo. A él le quisieron matar y huyó a Europa. Y ahí se propagó el reggae y se propagó a todo lado, ¿no? De ahí viene todo esto del rastafarismo. Y muchas culturas han adoptado, muchos pueblos han adoptado la cultura rastafari y la música reggae. Por ejemplo, en Europa hay grupos de reggae, hay en Asia, hay en Norteamérica, hay en Argentina, hay en todos lados, ¿no? El reggae se ha propagado en todo el mundo. Eso es, ¿no? Interesante esta, este tipo de mezclas culturales, ¿no? Combinar una cultura, como dije, totalmente centro-occidental, estoy hablando del judaísmo, con una cultura africana, y de ahí pues se deriva pues esta cultura que algunos dicen incluso una cultura urbana, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, discutible, ¿no? Muy discutible, por ejemplo, yo cuando me dicen, bueno, los rastas es cultura urbana, mentira, nosotros no salimos del urbano, nosotros somos milenarios, Sargento, culturas milenarias. Como, exacto, claro, no somos ni hippies, ni nada de eso, somos los rastas, y ni cultura urbana, porque no nos ven a nosotros en urbano. Yo, por ejemplo, yo estoy en mi casita, cuando tengo que hacer las tocadas salgo, tengo que sellar, cuando tengo que hacer música salgo. Un rasta no está, como decimos nosotros, en Babilón, ¿no? Claro. Hay que conocer Babilón para saber hablar de todo esto, Por eso nosotros hemos, yo al menos como rasta, conozco y he conocido lo que es Babilón. No Babilón en lo que es, ¿cómo te digo? La perversión del ser humano, un poco, ¿cachas? Eso es Babilonia, eso, ¿no? La corrupción, claro, cuidarse de lo malo, eso, cuidarse un poco de las malas vibras. Son como los relatos bíblicos señalan que pues Babilonia era una de las ciudades con mayor pecado según la Biblia, ¿no? La antigua Bagdad, creo que fue Irak, le decían la Babilonia. Bagdad, justamente. Exacto. Eso es como un referente, no es que va, pero eso es un referente de lo que está mal, pues, ¿no? Para nosotros. Por ejemplo, ahora tú vas a un lugar, tú vas a la zona, tú vas por acá y ves cambiada la situación como era hace muchos años. Ahora todo es más libre, pero también hay mucho libertinaje, hay muchas cosas que no están tan buenas, ¿no? Pero nosotros nos mantenemos un poco alejados de eso, viviendo aquí en Babilón, pero nos mantenemos un poco alejados de eso, y eso tratamos de dar nuestro mensaje, nuestra música, ¿no? Interesante. Y justamente como dice Luis, esta cosmovisión, este tipo de pensamiento se refleja pues en la música. Es por eso que ustedes le cantan al amor, a la conciencia, a la rebeldía y sobre todo también al respeto de la naturaleza. Podríamos en este momento escuchar un tema de la banda. ¿Cuál nos recomiendan? Vamos a escuchar Love Ya. Este es nuestro quinto tema del track número 5, Love Ya. Espero que les guste. altar. Le pido al Señor que haga su voluntad y la misericordia en este día de poder caminar. Y de su mano todo pasará. Después de la tormenta viene la calma. Calma de paciencia de nuestra reina. Dale gracias a tu madre, caminemos en confianza. Pues es lucha que tenga alianza. Es la confianza, que es lo que pasa. Muchos se recate con lo poco que ganan. Acoge las armas, a ver qué tranza. Son vidas inocentes que se llevan las balas. Y no lo puedo entender. Me cuesta mucho aceptar la perversión, el abuso policial y el abuso militar. No lo puedo entender. Aceptar la camarilla, el abuso policial y el abuso municipal. Son las 10 de la mañana con 48 minutos y estamos aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a la banda Bongo Station. Habíamos hablado un poco acerca de su producción, un poco también acerca del género y pues resolviendo dudas y cabos sueltos ahí, concluimos entre todos que pues no es solamente música lo que se está poniendo en juego en estos temas, sino también toda una cosmovisión y toda una creencia que, por cierto, debe ser muy respetable. Y precisamente de eso estábamos hablando. Mencionábamos que es prácticamente una versión del cristianismo, pero para África. De eso estamos hablando, ¿sí? De la repatriación de la iglesia. Sí, exacto. Ese mismo. ¿Qué es eso? Cristian, coméntanos un poquito más de esto. Como decías tú, o sea, viene de África mismo, ¿no? O sea, la repatriación, o sea, como nosotros, de África es donde realmente, o sea, venimos, ¿no? O sea, toda la humanidad, se regaron las, o sea, todo, ¿no? Entonces, sí, todos nos fuimos por varios. Esto de repatriación, eso también tienen para los rastas, la repatriación, pero eso fue en un contexto de que porque todo empieza, evoluciona, ¿no? En los 60, 70 y 80 hubo bastante el movimiento de repatriation, era por tanta segregación, tanto racismo que había en esa época. Ahora también lo hay, pero ya es, no lo hay como esa... En la época de los como 60, esa época, 60, 70, 80, que fue muy, muy marcado. Por eso fue justo ese movimiento que hubo de repatriación. Pero la repatriación es más mental que corporal. Que tú te vas a África, ¿qué vas a hacer allá? Si allá también están pasando full hambres y todo. La repatriación es mental. O sea, con tu mente, repatriarte a tus raíces, repatriarte a las buenas, a las costumbres buenas, a las buenas costumbres. Y eso es más también el rastafarismo, la repatriación mental. Claro que la raíz es la raíz de África, y eso no se lo va a negar, ¿no? Todos venimos de ahí, y eso es, ¿no? La repatriación mental, eso, que volver a la raíz. Comentaba hace rato también que como ecuatorianos, pues estamos ubicados en un contexto muy distinto, pues, al que donde nació esta tendencia o esta cosmovisión. ¿Cómo fue que se acercaron a esta creencia, Nicolás? Primero estamos al otro lado, ¿no? Como quien diría, y tiene que ver mucho también por lo que, como decía Luis, se ha ido esparciendo, ¿no? A través del tiempo y todo eso, y como nosotros lo tomamos así, bueno, Jesucristo es un Dios, ¿no es cierto? Nosotros creemos en Yah Selassie y todo, pero por costumbres, por lo que nuestros padres nos han inculcado con los años y todo eso, uno también cree en Dios, ¿no? Como se podría decir. Y más que ligarnos a una sola cultura como el Rastafari y todo eso, ¿no? Cada uno en la banda tiene sus creencias y todo, y eso es lo que enriquece a esto, ¿no? Por lo que cada uno aporta, cada uno tiene su creencia, cada uno le criaron así y todo. Y es bueno, ¿no? Todos aprendemos. Yo he aprendido bastante de Luis, por lo que la cultura mismo te enseña a ser disciplinado, te enseña a que también tienes que ver lo que es, como decía, ¿no? Libertinaje y lo que es libertad, ¿no? Todo eso, y tiene que ver mucho. Y nosotros tratamos de, en nuestros temas, dar a conocer todo eso, ¿no? Lo que significa, los mensajes que ya tiene para nosotros y todo eso, ¿no? Interesante. Con respecto a otros temas, más allá de la cosmovisión, dirijámonos al tema ya musical y de la banda exactamente. Según el Press Kit, actualmente la banda está presentando su primer trabajo discográfico independiente titulado Love Song, canción de amor en español, en el estudio de grabación Crónicas Records. Bongo Station ha estado presente en varios eventos dentro y fuera de la ciudad de Quito, tales como el Festival Quito Tambo, también en la Casa Pucará, Ser Festival, Roga la Quebrada, etcétera. ¿Cómo les ha tratado la gente? ¿Cuál es la aceptación de la gente respecto a su música? ¿Entienden el mensaje o se trata solamente de un gusto musical? O sea, nosotros hemos tocado en conciertos de varios tipos, ¿no? Nos hemos metido a tocar con punqueros. Una vez llegamos a tocar con, cumplía años la Barra Brava del Nacional, y ahí nos fuimos a tocar, era justo en donde es en la industria, por el Machangara. Y nosotros entrábamos, ¿no? Con nuestros instrumentos. Vamos subiendo todo lleno de rockeros, ¿no? Y por ahí una cabra dice, cara, también había. Y digo, chuta, ¿qué será? Bajamos y todo, y abajo en pleno concierto de rock y todo así. Y todo de Nacional, ¿no? Y nosotros así, chuta, bueno, vamos. Yo pensé que no nos iban a colitar ni nada, ¿no? Pero ya nos conectamos todo y la gente, gracias, otra, y nos dejaban ir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también por el mensaje, lo que aporta cada uno, porque si hay buenos músicos en la banda, como el maestro Iván Acosta, maestro. Maestro del saxofón. Maestro. Él es maestro de la Sinfónica Metropolitana. El maestro de la Sinfónica Metropolitana, él toca el saxofón ahí. No, cualquier cosita, él ya te dice así, y solo al oído, porque él ya maestro. Y la pregunta, ¿no? ¿La gente se liga con el mensaje? ¿Hay alguna enseñanza para la gente? Sí, mucha gente le gusta los temas que nosotros cantamos, porque igual habla de muchas vivencias, autovivencias, ¿no? Y que eso queremos nosotros brindar al público para que tome el mensaje y que llegue a sus oídos y que si no lo pone en práctica, por lo menos lo escuche y lo analice. Aquí tengo, pues, en la hoja de Press Kit, una cosa que debe nombrarse, Alay. Precisamente, la Asamblea Nacional agradece la participación de Bongo Station en Ecuador, ayudatón para la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto del 16 de abril. También la marcha, bueno, esta es otra cuestión, pero sobre todo esto, recalcar la el honor que tiene, pues, ¿no?, la banda al recibir el reconocimiento de la Asamblea Nacional en tan buena causa, ¿no? ¿Cómo les fue, por ejemplo, en esta ayudatón para la reconstrucción de las viviendas allá en la costa ecuatoriana? Mira, nos fue muy muy bien, la acogida estuvo excelente, tuvimos una presentación en vivo en la radio, la radio de la Asamblea Nacional. Fue una presentación, fue un para ayudar a, la, a los damnificados de, del terremoto. Se hizo un ayudatón, como dice, ayudatón para la reconstrucción. Nosotros nos presentamos en vivo y cerramos el ayudatón para la reconstrucción. Nosotros fuimos los que cerramos el, todo el programa. Y nos fue muy bien, nos recibimos el reconocimiento de la señora presidenta, igual en un diploma, y no, eso, nos fue muy bien. Para seguir esta entrevista, pues necesitamos escuchar otro tema de la banda. ¿Cuál recomiendas, Luis? Ya, vamos a escuchar Sabes Bien. ¿Qué track? ¿Qué es número el track? Track 3. Suéltala. Suéltala, DJ. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Este jueves 26 de enero, el informativo Cultura en Acción recibió la visita de Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. Compartió con la audiencia cómo la danza se diferencia de otras artes. Todos los días sabes que, si bien es cierto que vas a un salón de ensayos, pero ese ensayo es productivo, ese ensayo es diferente, ese ensayo es renovador. Tienes un momento creativo todos los días, tienes un momento de confrontación, de enfrentamiento, de diálogo, de conversación con el público, y ese público siempre está dinámico. No hay dos presentaciones iguales en ningún momento. Siempre es diferente porque hay una energía que te da el público, y hay la energía con la que tú bailas, hay una sensibilidad que te mueve el público, y tú mueves una sensibilidad en el público. Entonces esta danza es variable justamente porque es visual y absolutamente temporal. Además, hizo un breve resumen de cómo la danza llegó al país y qué instituciones han permitido que este arte se desarrolle. Recordó su formación artística en Chile, país en el cual compartió de la mano de Víctor Jara, Quilapayún y demás gestores culturales de esos años. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El BIES mantiene su compromiso de mejorar las condiciones para que los ciudadanos adquieran vivienda propia. El BIES, en alianza público-privada con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, APIVE, busca facilitar el proceso para las familias que desean conseguir su vivienda propia. El BIES es nuestro aliado estratégico. Definitivamente ellos financian entre un 80 y 85% de nuestros proyectos y ha hecho que nosotros podamos entregar alrededor de 1,000 viviendas. Ese presupuesto es una buena noticia porque permite que los hogares que han reservado vivienda en los años anteriores y en los meses anteriores pueden tener certeza de que van a tener crédito para pagar sus casas. Los promotores inmobiliarios y las constructoras de la provincia del Guayas coincidieron en que el trabajo realizado por el BIES ha contribuido significativamente a la dinamización de la economía y la generación de empleo en el sector inmobiliario. El sector de la construcción es el sector motor del desarrollo del país, que genera no solo empleo, sino que genera tributos para el país. Y lo más importante, que los clientes afiliados al BIES cumplan su sueño de tener su casa propia. Nosotros queremos hacer más visitas para que la gente sepa y vea que el BIES está cumpliendo y, sobre todo, está invirtiendo en muy buena manera el dinero que viene de los afiliados y los jubilados en un tema tan importante como es el de vivienda. Importante recalcar que además nosotros hemos visto con mucho agrado que todos estos proyectos están dando algo importante, mano de obra. La consolidación de las alianzas público-privadas ha sido fundamental para el crecimiento de la economía y, sobre todo, para que más familias ecuatorianas cumplan su sueño de tener vivienda propia. Autorización 0005, CNE, Elecciones Generales 2017. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro. Tesoro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre como a mí. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Jóvenes ilustradores en las salas de exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un homenaje a los creadores que dan belleza gráfica a las publicaciones. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para, junto a 22 jóvenes, recorrer un largo camino de color y profundidad. Inauguración, jueves 26 de enero, 19 horas. Le esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 11 de la mañana con 8 minutos y estamos con los amigos y compañeros de la banda Bongo Station. Estábamos comentando pues algunos temas respecto pues a la cosmovisión y a las creencias que como Rastafaris tienen. Por ejemplo, mencionábamos algo acerca de plantas medicinales según esta cosmovisión y cultura, también respecto al tema del trabajo. Con respecto al tema de las plantas medicinales, les introducía hace rato que en todas las culturas, al menos las culturas muy antiguas, ancestrales, siempre ha habido una planta medicinal o una bebida que complemente un rito cultural. Claro. Por ejemplo, en el caso del cristianismo señalaba que era el vino. Uh-huh. En el caso de las culturas de aquí de Ecuador, especialmente amazónicas, ayahuasca. Y en el caso de la cosmovisión Rastafari, estamos hablando de la marihuana. Exacto. Eso es un tema complejo de tratar en el tiempo que vivimos. ¿Por qué es complejo? Mira, es un poco complejo aquí en este país. Porque en otros lados... En algunos países, ¿no? Bueno, aquí en algunos países. Porque, por ejemplo, hay otros lados que lo han legalizado en la forma de medicina. Creo que nosotros como cultura Rastafari no andamos, por ejemplo... nuestra hierba, como diciendo, prostituyéndola, fumando en las calles o en los parques. No, nosotros lo hacemos en nuestro rito, que sería los ensayos, haciendo música. Ese sería nuestro rito en el manejo de la cannabis, responsablemente, ¿no? Y hay que dar un poco más de estudios y de espacio a esto que se viene con movimiento, porque es un movimiento que también conlleva a la medicina mucho, porque la cannabis es una planta medicinal que te ayuda para las personas que tienen cáncer, las personas que están en tratamiento de SIDA, para las personas que tienen epilepsia, las personas que tienen asma, glaucoma, te ayuda para todo eso. Para controlar el dolor, ¿no? El dolor, para controlar mucho los dolores articulares también. Para la presión alta, también te sirve para el glaucoma, como también le dije, ¿no? Incluso yo he visto en algunos países que se está implementando también en los gimnasios. Mayor resistencia. Sí, dice que eso te ayuda a la concentración también, a que no, ponte, estás haciendo pesas y que te concentres y no dejes de hacer. Y hasta en Chile yo vi que ya van a sacar el primer gimnasio ¿Qué puede? ¿Canábico? Respecto a este tema, pues llega a ser casi como un tabú en nuestra sociedad debido a que está ligado pues a uno de los mayores negocios del siglo, ¿no? Del narcotráfico. Pero según esta cosmovisión del rastafarismo, no tiene nada que ver con esto, sino más bien como se ha respetado, por ejemplo, el vino es totalmente común en Occidente, en nuestra cultura, tenerlo. Sí. Hay venta libre de tabaco y de vino, por ejemplo. Ayahuasca también es un tema totalmente ajeno al Occidente y es totalmente respetable dentro de la cultura. Ahora el dilema actual está en hacer que esto se apruebe dentro de estas cosmovisiones, ¿no? Ya sea para medicina o ya sea para respetar pues una cultura más. Claro, imagínense que es para nosotros es una planta sagrada. Nosotros llegamos a eso, ¿no? Para los rastas es una planta sagrada. Pero aparte de ser una planta sagrada, con la marihuana se acabaría muchas cosas. Se acabaría la deforestación de la tierra, muchas cosas así. Porque, por ejemplo, con la ganja, en 6 meses ya te dan los arbolitos. Tú de la plantita, tú puedes hacer ropa, puedes hacer zapatos, puedes hacer sogas, puedes hacer cuadernos, puedes hacer lápices. Hay muchos derivados de la hojita. Puedes hacer ropa, ¿no? Como te dije. Pero eso no le conviene a las grandes empresas, no le conviene a la empresa del algodón, no le conviene a la empresa del tabaco, porque como te digo, son intereses económicos. Porque el rato que se le deje de verle en ese concepto a la marihuana, vamos a vivir bien, va a haber menos... Va a superar al tabaco. El tabaco va a haber menos muertos por cáncer, menos muertos en las carreteras por el licor, porque manejan borrachos. Y va a haber, como te dije, más conciencia. La tierra en 6 meses te da la plantita y vuelves en esa misma tierra a sembrar y te vuelve a crecer. Lo que pasa con otras, con flores, con otras cosas que no da, ¿no? La tierra se muere y tienes que esperar un rato, abonar y volver a sembrar. Eso es. Respecto al tema del trabajo, pues llegamos a este tema por una pregunta que les hice fuera del aire. Decía, ¿cómo una cultura milenaria puede adaptarse a una cultura totalmente globalizada? Y respecto esto y específicamente al tema del trabajo, es decir, ¿cómo los rastafaris enfrentan un sistema? O sea, bueno, siempre van a tener muchos estereotipos, ¿no? Porque todos tienen pensamientos diferentes en esto de poder introducir la marihuana aquí, porque tienen varios pros y contras, bueno, no, pero más pros yo podría decir, ¿no? Por lo que igual podría ayudar también, si es que se le hace con conciencia también, y se legalizara por algún motivo, hasta en impuestos y todo eso, ¿no? Podría ayudar bastante con la sociedad, ¿no? Y respecto a este tema del sistema, ¿cómo enfrenta un rastafari las conductas del sistema? Como es en sí, o sea, los rastas, ¿no? Como decíamos, ¿no? No nos regimos al sistema en cosas de opresión, de que siempre te estén, o sea, haciendo lo que ellos quieren, ¿no? O sea, como que manipularte, ¿no? Claro, pero, o sea, estamos regidos a un sistema, ¿no? Que nos toca adaptarnos, ¿no? O sea, siempre sería así, ¿no? Pero, claro, o sea, nosotros mediante la música, ¿no? Vamos contra ese sistema, o sea, oprimiéndolo nosotros, ¿no? Con cantos de alabanza, respeto, ¿no? Libertad. Claro, es que te tienes que adaptar a la sociedad donde vives, ¿no? Porque igual no es que vas a estar fumando en la calle ni nada, siempre con respeto, ¿no? O sea, entender esto de libertad y libertinaje. Claro, siempre, sí, ¿no? Exacto. Muchachos, ¿les parece que escuchemos un último tema para cerrar esta entrevista? ¿Cuál podría ser? Queremos cerrar con nuestro disquito, con la canción del que lleva el nombre del disco, Love Songs, el track 2. Track 2 y bueno, con esto de una vez nos despedimos. Inviten por favor al público al evento de lanzamiento de hoy y pues... Listo, queremos invitar a todo los radioescuchas, a toda la gente a que se dé cita hoy noche en la hueca del Padre Almeida, queda en La Ronda, desde las 7 de la noche, tu entradita es $5 con el disco. Eso es, mi gente, invitados todos cordialmente. Igual un saludo a los panas que no pudieron venir, a Juanito, a Jason, a Paola, a Denis, al maestro Iván, a Javier y a la gente que nos escucha ahí, muchos saludos y muchos respetos. Muchas gracias por el espacio y eso. Los esperamos, gente, ahí, no te lo pierdas. Así, ¿no? Artistas invitados, va a estar Popping Style, va a estar Macambo, The Green Lion, Iván Pino, eso. Listo, entonces escuchemos de Bongo Station, Love Song. Love Song. Escuchar. has estado en mi mente, amor. Nela Martínez era una insumisa. Ella fue una enamorada permanente de la paz. La luchadora a la que nunca iba a rendirse. Es esa mujer de una inmensa ternura. La mujer pionera en la lucha política de las mujeres. Respiremos profundamente, aspiremos el aire de la patria que sufrió y sacrificó a sus hijos para ser libre. Tengamos amor por ella, la República del Ecuador. Durante toda su vida ella siempre se dijo ser de Cañar. Era como un emblema para ella, ¿no? Como una carta de presentación. Por supuesto, ella siempre se describió como una niña inquieta. Imagínate tú, remontados en la montaña. El recurso que había era el de la lectura para conectarse con el mundo. Ella está impregnada de poesía desde su primera infancia. Todo el plano cósmico, todo el plano de la tradición indígena, sabe asumirlo desde esa perspectiva poética y ella empieza a escribir desde muy joven. Había una empleada indígena que era la que les cuidaba. Entonces mi madre, su primer recuerdo es estar entre las faldas de esta mujer indígena, ¿no? Entonces había ya una ligación afectiva desde que eran bebés, ¿no? Y luego sí, ella va creciendo y nos contaba cómo un alarido que tenía muy presente despierta en ella la rebeldía. ¿Por qué había que torturar a un ser humano, ¿no? Y esa es la razón que hace que ella empiece a preguntarse sobre por qué eran tan injustas las relaciones entre los patrones y los indígenas y el pueblo indígena. Y entonces esos gritos, esos lamentos, marcaron la conciencia de esta niña que trató, como ella misma lo dice en sus palabras, de solucionar de alguna manera, de calmar ese dolor de alguna manera a lo largo de toda la vida. Yo sé que viajaron con abuela a Guayaquil y ahí se hace amiga de Gil Gilbert. Y Gil Gilbert le lleva donde Joaquín, porque parece que era el referente del momento. Sí, todo intelectual iba a conocer a Joaquín Gallegos. Sin embargo, ella conoce a Gallegos Lara y se deslumbra con la personalidad de él, con la imponencia de la presencia que él tenía y de su verbo para convencer sobre la necesaria rebelión de las masas. Y que además impulsa en ella esas capacidades intelectuales y políticas que tenía, ¿no? Cuando regresa ya a Cañar empieza una relación epistolar muy larga, que es en el fondo un diálogo entre sierra y costa, ¿no? En donde ambos empiezan a descubrirse esos personajes de los que no se hablaba, del Montubio, el Negro. Este es un archivo de cartas que es el primer fondo que organizamos, que es el epistolario entre Nela Martínez y Joaquín Gallegos Lara. Son cartas que intentan traducir a este dirigente de la costa el papel de los indios en la revolución social en el Ecuador. Son cartas que también traducen desde el lado de la costa el papel de los montubios en la revolución social del Ecuador. Entonces son cartas testimoniales de un momento de profundas transformaciones. Algo maravilloso de esa lectura de las cartas es que queda muy claro que lo personal es político. ¿no? ¿Cómo se construyó esa historia de amor con Joaquín Gallegos? Aparte del enamoramiento que pueden tener dos jóvenes, había toda una construcción y un bagaje ideológico de la igualdad, de que los hombres y las mujeres tenían que aproximarse al amor desde la igualdad. Ella amaba la política, pero amaba la política para transformar una sociedad, y amaba un compromiso, y era el compromiso con los pueblos indígenas, con los trabajadores, con las mujeres, ese compromiso fundamental, el que le movió permanentemente en su vida. Y al llegar al Partido Comunista también impone un poco esa presencia por sobre una práctica que era una práctica patriarcal, evidentemente, pero tenía además aliadas como Dolores Cacuango, que fue otra rebelde y que en la sierra estaba levantando el movimiento indígena. Y entre las dos apuntalaban muchísimas cosas, como fue el trabajo con los indígenas y las escuelas populares que crearon en Cayambe, ¿no? Ella es quien funda la primera organización política de mujeres, una organización marcada indudablemente por una opción de izquierda, ¿no?, que fue la Alianza Femenina Ecuatoriana. Las mujeres estaban destinadas a ser esposas, madres de familia, y al silencio. Y yo creo que lo que menos tuvo doña Nela fue el silencio. Ella no guardó silencio nunca y fue capaz de expresar, a veces, a través de su voz, las inquietudes y las necesidades del resto de mujeres, ¿no? Ese fue un periodo que realmente ha dejado historia, porque ha permitido que la mujer ecuatoriana en este momento tenga derechos que antes no los tenía. La Gloriosa fue una revuelta que comenzó en Guayaquil el 28 de mayo de 1944 y se extendió a Quito. Ocurrió, digamos, en esos días el derrocamiento de Carlos Alberto Arroyo del Río, que había firmado el protocolo de Río de Janeiro en 1941. Nela tuvo papel protagónico en la revuelta de Quito, fundamentalmente. Ella llega hasta la Plaza de Gobierno. Entra Carondelet con su gente y ella es encargada en primer momento del Ministerio de Gobierno. Uno de los primeros decretos que ella firma es la libertad de los presos políticos, ¿no? Entonces, claro, decimos, se tomó el palacio y se hizo cargo del Ministerio de Gobierno. En realidad se hace cargo del poder. 3 días que fueron de una actividad febril sumamente intensa, que no permitía a la gente que estaba en el Palacio de Gobierno dormir siquiera. Mientras está el pueblo, están los estudiantes de izquierda, están las mujeres con AFE y está Nela Martínez también dirigiendo este proceso, el resto de dirigentes políticos estaban estableciendo acuerdos para ver quién se quedaba en el poder. Cuando toma el poder Velasco Ibarra, Nela sintió que el movimiento popular había sido traicionado, que ciertas élites aprovecharon la circunstancia para enancarse en un espacio que les correspondía a otros. Y ella sale a pie del Palacio de Gobierno, ni siquiera acepta que la trasladen. Y llega a su casa en la calle Río Frío y me contaba que durmió 24 horas seguidas. Doña Nela se despierta y con lo que se encuentra al día siguiente es con que le habían cancelado de su único cargo que tenía, ¿no? Eso hizo Velasco. Entonces por eso ella nunca confió. Finalmente, a partir de eso, nunca confió en Velasco, ¿no? Nela Martínez Espinosa fue la primera mujer que llega al Congreso, que toma posesión del cargo de diputada. Algo fundamental que deberíamos recordar las mujeres legisladoras es que la Nela no vino aquí diciendo que representa a las mujeres, sino que fue una mujer la que vino a la Asamblea a decir que las mujeres tenemos voz acá. no, y vino ella así en representación de una clase social, de los trabajadores, de los obreros. Hoy las mujeres en la Asamblea somos el 35 o el 40% de la composición total de la Asamblea. Es uno de los porcentajes más grandes que hay en los parlamentos del mundo. Y eso no es gratuito, pero ese es el resultado de que otras mujeres como Nela Martínez empujaron los límites. Mi presencia era extraña en el Congreso Nacional y al saludarla, los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Bueno, había un debate, ¿no?, en la izquierda latinoamericana, y era la... ¿debía existir colaboración de clases o no? Yo creo que mi mami estaba en contra de eso, ¿no? Ella pensaba que no había que colaborar, que el proletariado no podía colaborar, seguir colaborando con la burguesía permanentemente. Entonces, esa era la diferencia fundamental con la dirigencia del partido, y a ella le prohíben la militancia en el año 57 durante un año, pero ella decide nunca más regresar. Es una mujer que no tuvo partido, pero que nunca perdió el norte. Yo, ¿sabes qué? Recuerdo de la infancia el llanto de mi madre cuando la sacan del partido. Tengo, pero así, en mis sentidos, el llanto de ella profundo. Sin embargo, ella vuelve a levantarse y esta vez organiza Unión Revolucionaria de Mujeres, que tiene un combate feroz con la dictadura de los años 63, ¿no? Hubo una vez cuando tuvimos las terribles dictaduras del Cono Sur, que en la casa de Nela llegó a estar un grupo de más de 40 exilados entre chilenos y argentinos. Todos tuvieron comida, todos tuvieron techo, todos tuvieron cariño, no solo de Nela, sino de su compañero de vida, de Raymond Meriguet, que fue un hombre tan inmenso y tan maravilloso como la Nela. Fueron largos periodos de lucha, no solamente míos. Hay toda una generación de intelectuales ecuatorianos que dejaron de escribir poesía, relatos, libros y que se dedicaron a trabajar en favor de la clase trabajadora. Quienes escribimos hemos sentido que ella podía haber sido una gran literata si estaba exclusivamente dedicada en ese espacio a escribir. Pero realmente también la parte poética alimentó su militancia política, y a través de sus textos se puede encontrar esa raíz igualmente. Este es el libro que lo comenzó escribiendo Joaquín Gallegos en los 30, y ella, doña Nela, lo concluye en los años 80, ¿no? Yo creo que sentía que había una deuda que quedaba ahí, no solo con Joaquín, sino también con el pueblo indígena. Y ella quería terminar con eso. Y ella sentía, lo vio, lo palpó, lo sintió en su piel, que los indígenas construían la historia sobre sus propias espaldas. Entonces a mí me parece un final hermoso, una riqueza adicional, un complemento perfecto para lo que había hecho Gallegos Lara. Y ese es como el legado en forma de libro, ¿no? Que en su momento, que me resulta curioso cuando lo estaba releyendo, es que se destacaba el nombre de Joaquín Gallegos y el de Nela se ponía muy pequeñito, ¿no? Cuando en realidad, si uno lee la obra, tres cuartas partes de esa novela están escritas por Nela. ¿Cómo recordar a Nela Martínez? Para mí, fundamentalmente, como una mujer que abrió el camino de la lucha política de las mujeres, que la legitimó como tal en Ecuador. Nos deja ese legado de valentía, de claridad, de decisión política. Nos deja también esa claridad respecto de los límites que pueden existir en el mundo político, de las decepciones que ese mundo puede generar, pero también de la esperanza que es permanente como seres humanos. Pero también esa inmensa mujer política que me enseñó que la lucha hay que darla de pie. Hay paredes con las que se topa y ella nunca se rinde, nunca. en ningún momento. Entonces, ese también es como un legado importante de que a pesar de todas las dificultades, a pesar de los problemas económicos, políticos, sociales, hay posibilidades de cambiar el mundo, porque ella lo hizo, realmente lo hizo. Pero yo creo que hay que recordarla viva, ¿no? Viva en cada una de las mujeres, sobre todo, ¿no? Y en rebeldía, en insumisión permanente. Eso, en insumisión. Últimas palabras es para llamar al sentido y espíritu patriótico de los que no hemos vendido el alma al diablo de la traición. El respeto a la patria es el respeto a su independencia y soberanía plenas. Tengamos el honor de merecerlas. Gracias. De la mañana con 37 minutos está con nosotros Carlos Alberto Ruiz. Y bueno, Carlos Alberto es un artesano ecuatoriano y pues nosotros lo contactamos, lo hemos visto en el día a día, en la cotidianidad, ver cómo pues él vende sus productos artesanales aquí en la esquina del Parque del Ejido. Pero uno de los productos artesanales que nos ha llamado mucho la atención es precisamente estos llamados atrapasueños. Alrededor de estos atrapasueños hay toda una historia, que precisamente Carlos Alberto será quien nos la comente. Bienvenido, mil gracias su tiempo, gracias por estar con nosotros, Carlos Alberto, y pues bienvenido acá a la Casa de la Cultura, su casa. Buenos días. Gracias, Les. Nuevamente, igual un saludo muy afectuoso a nuestros radios de escucha, quienes están siempre pendientes de esta prestigiosa emisora. Bueno, quiero centrarme en la cuestión del atrapasueño. El atrapasueño data del año 1850. Fueron los indios navajos los que crearon esta artesanía con los fines de ahuyentar la mala energía y de atraer la buena suerte. Entre otros aspectos también es importante destacar la cuestión de los colores y toda la cuestión cósmica, mística que trae consigo pues el atrapasueño. Qué interesante. Mire, ahora mismo nuestro compañero, uno de nuestros compañeros acá nos ingresa acá a nuestros estudios y nos comparte un atrapasueños comprado precisamente ayer en el espacio de Carlos Alberto Ruiz. Son coincidencias, ¿no? Y mire, bueno, qué bueno que lo tengamos en la mano porque así podemos un poco explicarnos un poco más. La simbología de esto, ¿no? Detrás de este objeto. ¿Cuál es la simbología? ¿Qué significa esto, Carlos Alberto? Ya, el atrapasueño primeramente tiene una forma circular, tomando en cuenta que los creadores una de las tribus, Chef Joseph, entendía ya desde el año 1800, en esa fecha, que el mundo precisamente tiene una forma circular. Partiendo de eso, pues ellos lo ponen semillas, lo ponen piedras, lo ponen un sinnúmero de muros para ponerlo pues precisamente como una cuestión de adorno y en doble círculo, que es un símbolo de protección, visto desde el punto de los creadores del atrapasueño. Parece que en el interior de este círculo al que hicimos referencia fuera una estrella, ¿verdad? Una estrella con muchas puntas y dentro de ella es como una telaraña o algo sí, similar. La base fundamental, lo que siempre tiene que entenderse como algo simple en el atrapasueño es la red y la pluma. Mientras exista la red y la pluma, podemos entender que estamos hablando de un atrapasueño. Puede haber solamente la red, pero sin la pluma, por lo tanto no es un atrapasueño. Ahora, la cuestión de la estrella, que sea de 10 picos, de 12 picos, es algo relativo. Lo principal, pues, son, como le digo, el tejido como tal, el acabado que se tenga también en cuanto a las plumas, y también puede ser la cuestión de las de lo que le pueda insertar dentro del atrapasueño. Por ejemplo, a mí me ha tocado en estos últimos 12 años como productor de atrapasueños y como mayorista de la misma artesanía, hacer un sinnúmero de ceremonias, por así decirlo. Algo que me pareció medio curioso fue cuando uno de mis clientes de Japón falleció. Vinieron los hijos precisamente de Japón, me contactaron, me dijeron, mire, queremos dejar, usted nos le explicó a mi tío Li Yuan que uno puede dejar impreso y tener siempre en la memoria a través del atrapasueño a un ser querido. Le dije, sí, si ustedes lo autorizan, claro. De hecho, los creadores del atrapasueño, cuando un jefe miembro de una tribu, o sea cualquiera, ¿no?, de Estados Unidos, moría, era la voluntad del difunto dejar que, digamos, una muela, un pedazo de un hueso, digamos, una parte del cráneo, lo saquen y lo dejen inmerso en el atrapasueño. Por lo tanto, los herederos más allegados tenían que poner el atrapasueño grande en un lugar vistoso, tomando en cuenta de que dentro del atrapasueño está inmerso, pues, el espíritu del creador. Qué interesante, ¿no? Claro, no solo es un adorno, es mucho más que eso. Sí, realmente es mucho. Tiene una significación profunda, ¿no? Este atrapasueños. Una de las... quería preguntar a Carlos Alberto. Usted hace muchas artesanías. Muchas. Sin embargo, usted también está atrapado en el atrapasueños. Le encanta. ¿Por qué? Me llamó mucho la atención la cuestión del atrapasueño desde que me enseñaron, por cuanto fue algo medio curioso. Quien me enseñó a mí fue un tío que falleció, y él me hizo alguna vez un atrapasueño, en la cual el primer atrapasueño que yo recibí estaba, pues, inmerso algunos billetes de $2. Y él me dijo, este atrapasueño no lo puedes vender, no lo puedes regalar, no lo puedes dar a ninguna persona, pero este atrapasueño te va a traer mucha buena suerte. Es probable que tú algún día necesites dinero y sea esta la respuesta. Entonces, yo me remonto a otra faceta en el trayecto y en el ejercicio como artesano, en la que me llamó la atención. Fue en el año anterior, en el mes de octubre, fue reciente, que fue un detalle muy muy auténtico, muy original, pedirle la mano a la chica a través de un atrapasueño. Tejimos el atrapasueño. Entonces, yo le sugerí, le dije al señor, le dije, mira, Alfredo, lo que puedes hacer, tú tienes cartas de ella. Dejémosle impreso las cartas de ella a través del atrapasueño. Y le cruzamos toditas las 18 cartas que se habían compartido. Y ciertos pequeños llaveros, pequeños osos y pequeños detalles dentro del atrapasueño. Perfecto. Y en el centro del atrapasueño le pusimos el anillo de voz. Le entregó y, pues, obvio que lo aceptó. Y toda una carga simbólica detrás, ¿no? Exacto. Carlos, coméntenos, ¿qué significan las plumas? Las plumas, precisamente, es un símbolo de liberación. El atrapasueño, más allá de ser un protector de la mala energía, lo que pretende es liberar un ambiente que se encuentra lleno de mucha energía negativa. Es cierto que, por ejemplo, lo ponen cerca de las habitaciones para alejar la pesadilla. Precisamente, es algo imperceptible, las pesadillas, la mala energía, la cizaña, la envidia, la mala fe, el dolo. Entonces, lo que pretende el atrapasueño es equilibrar y alejar esa mala energía. ¿Qué es comprobado? Claro que está comprobado. ¿Científicamente comprobado? No. Pero es algo, una cuestión que nos remonta a nuestra cuestión mística, cósmica. Porque simplemente el ser humano necesita creer en algo. Así es. Son las 11 de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. Estamos en La Rayuela y nos acompaña Carlos Alberto Ruiz, un experimentado artesano de nuestro país, quien el día de hoy pues nos hemos centrado en los atrapasueños. Y otra de las curiosidades que yo tengo sobre los atrapasueños es que para ser un atrapasueño se necesita bastante pluma. Cuéntenos un poco esta historia de las plumas, de dónde traían, de dónde conseguían antes las plumas y ahora qué están haciendo ustedes para poder seguir produciendo los atrapasueños. Claro. El atrapasueño en la década de los noventas, cuando no se exportaba del todo, era una cuestión más, ¿qué le digo?, más empírica, simplemente como un espacio para llenar un momento vago y justificar el día. Usualmente lo sacaban los artesanos en ese entonces, pues de los gallineros que tenían, de las gallinas, de los gallos y en fin, hasta de patos, de todo lo que podían encontrar. En un momento dado, el atrapasueño, le hablo de los años 97, 98, tuvo un auge. Yo lo llamo el boom del atrapasueño, en el cual pues se dio una explosión pero tremenda y hubo tanta demanda, en particular de los creadores mismos, uno de los países creadores, Canadá, en Toronto. Hubo tanta demanda en la cual no se abastecían. Habían familias enteras, familias de 18 personas que tenían que cumplir una demanda y no se podía. 180 docenas en una semana es imposible. Bueno, me centro ahora en estos años, del año 2015, 2016 y en este año también. Ahora ya la demanda de atrapasueños sigue todavía, es muy latente, siguen familias todavía produciendo el atrapasueño, pero tanta pluma en el mercado nacional es imposible. La solución siempre ha sido pues la fábrica del mundo, China. China es la que provee estas plumas en cantidades, en cajas enteras, en colores, son más de 32 y colores en tamaños, diseños y en fin, texturas y todo. Sin embargo, existe la cuestión de la censura y el campo legal, la penalización que podría implicar traer plumas de águila. Usted sabe, el Ministerio de Turismo, la protección animal y en fin, o sea, hay reglas que se deben cumplir. La pluma de pavo es permitida, la pluma de águila y la pluma de cóndor, usted sabe que es un símbolo patrio, es imposible. Pero antiguamente en las poblaciones de Canadá, Estados Unidos, las tribus hacían con pluma de águila, si no me equivoco. Claro, no solamente la pluma de águila. Yo me remitiría y estudié muy profundamente los orígenes del negocio que mantengo actualmente. De hecho, era un poco más, yo diría que se centraban un poco más los creadores en el canibalismo, por ejemplo. Hablo del año 1850, es una fecha muy importante donde se creó el comercio del atrapasueño. Entonces, hoy en día vemos que se envuelve con hilo macramé, con un poco de cuero que ya es sintético, pero el verdadero origen eran indios cazadores. Pues, ¿qué hacían? Cazaban un venado, cazaban, qué sé yo, un búfalo, le sacaban la piel y lo envolvían con eso. Ahora, si nos remontamos a nuestra época, cazar un venado y le envolver y vender un atrapasueño con esas características traería un problema legal, pero tremendo, mayúsculo. Así es. Entonces, hay algunos, o sea, el atrapasueño que era de antes a lo que es ahora ha cambiado. Sin embargo, yo trato de remontarme y trasladarme a los orígenes de mis creadores. Lo que sí he podido y he traído de la zona de Lita y de la zona de Inta es el bejuco. Me explico para nuestros radioescuchas que tal vez no comprenden del todo. El bejuco es la raíz de los árboles de la selva. Eso lo pelamos, es natural, no causa daño a nadie. Lo envuelvo, luego se seca y se convierte en madera y es mucho más atractivo. Entonces utilizo también las semillas de guairuro, utilizo también las semillas, qué sé yo, hasta la pepa de capulí. Todo lo que sea mucho más autóctono es mucho más atractivo. Entonces, lo que siempre me han preguntado en mi negocio, ¿qué límites tiene el atrapasueño? Bueno, los el atrapasueño es ilimitado, vamos, es tu imaginación, es tu creatividad, lo que tú quieras dejar impreso así y que traspase las fronteras del tiempo. A pesar de tu muerte, pues lo puedes dejar ahí. Carlos Alberto, nosotros queremos agradecer su presencia acá en nuestro programa. Ya debemos despedirlo. Pues felicitaciones. Gracias. Nos consta realmente que estos productos que usted hace, elabora, sobre todo los atrapasueños, realmente tiene una acogida enorme, ¿no? Y usted lo ha dicho con claridad. Ciertamente lo fundamental es el sentido de esto de atrapasueños. ¿Cuál es el ritual profundo de esto? ¿Cuál es el sentido real de un atrapasueños? Nos ha contado algunas historias, realmente nos emociona escucharlas. Y nosotros queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, Carlos Alberto está ubicado en la esquina, ¿no? En la esquina del Parque del 6 de diciembre, junto al frente de la Casa de la Cultura. Del Parque del Ejido, así frente es. KFC. Sí, frente a, bueno, no podemos dar muchas marcas, pero sí, estamos entre la esquina de la Patria y 6 de diciembre. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Suerte. Este atrapasueños que nos ha compartido nuestro compañero es bello. Así es que pues le deseamos lo mejor a Carlos Alberto. Siempre bienvenido a esta su casa. Gracias. Amigas y amigos, debemos despedir gracias. Nuestro programa el día de hoy. 11 de la mañana con 52 minutos. Gracias. Un abrazo, mil gracias su sintonía cada día. A Vicente Moya, muchas gracias por compartir con nosotros estas 3 horas de programación. Y concluimos con una grabación del grupo Ñanda Mayachi, realizado con el grupo boliviano Bolivia Manta. Hasta el día de mañana, todas y todos. Gabriel, hasta el día de mañana. Buenos días. Hasta el día de mañana, y nos quedamos con este tema de... Sigamos, pues.